Agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar nuevamente un día viernes, un día de preparación, lo hemos conversado en el día de ayer. Le damos una cordial bienvenida y queremos invitarlo para que usted sintonice el resumen de nuestra conversación el sábado, o mejor dicho, el viernes a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y una repetición el día sábado a las 7:30. Y también puede usted visitar la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios, está también la lección y otros materiales de apoyo al estudio maravilloso de este trimestre, que nos habla acerca de las vislumbres de nuestro Dios. Y en esta oportunidad hemos estado conversando un poquito de esto del Señor del Sábado. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un placer poder saludarles cariñosamente. Hay personas que se van a los extremos, ¿eh? Siempre quieren, no sé si es con el afán de librarse de la responsabilidad que todos tenemos de obedecer a Dios, o con qué fin lo harán, pero siempre se van a los extremos y tratan de llevar a situaciones que hoy día no se dan. Por ejemplo, recordemos que cuando el Señor les ordenó el mandamiento del sábado, cuando el Señor, después que salieron de Egipto ahí en el desierto, el Señor les dijo que ellos tenían que ser cuidadosos con el sábado, recuerdo que un hombre salió a cortar leña y fue apedreado y lo mataron, pero por orden de Dios. Eso lo dice. ¿Por qué? Porque Israel debía, recordemos que el pueblo de Israel debía enseñar al mundo por precepto y ejemplo lo que el Señor les había enseñado a ellos. Entonces, por ese motivo que el Señor actuó drásticamente y él ordenó que este hombre fuese muerto porque había desobedecido, pero en forma flagrante, deliberadamente, ¿no? podríamos decir con premeditación y alevosía. Y tú, de alguna manera, si lo analizas, te estás dando cuenta que él está desconfiando de un Dios que le ha dado la vida, la salud y el alimento, los cuidados. Lo estás tomando como un Dios que no ahora, es capaz de hacer podría, eso. Dios, recordemos que Dios ve el corazón. Dios vio el hombre, la intención de él y todo. Y bien pudiera ser, no sabemos lo que ocurrió con el hombre, pero pudiera ser que hubiese sido con un acto de rebeldía incluso. Bueno, el caso es que Dios lo mandó a apedrear. Y hay quienes preguntan, ¿por qué ustedes que guardan el sábado no apedrean a los que no guardan el sábado? No, el caso es, no apedreamos a las personas porque sencillamente Dios no nos ha puesto en esa condición. Nosotros no somos quién para juzgar. Esa persona la va a juzgar el Señor. El Señor va a juzgar. Él sabe sus pensamientos, sabe sus intenciones, conoce su corazón. Nosotros no lo conocemos. Así que tenemos que dejar eso al Señor. Lo que nos corresponde nosotros es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y predicar lo que el Señor nos ha enseñado. Sencillamente. Entonces, tenemos que considerar esto así. La verdad es que a veces hay una crítica fuerte a estos fariseos, saduceos, escribas que hablaron contra Jesús, lo pusieron, digamos, siempre a prueba y él salió muy invicto, muy airoso, porque era el hombre Dios estando con nosotros. Pero uno debería ponerse en el momento de lo que está ocurriendo también para entender un poquito a estas personas. Pero sucede hoy día también que a veces nosotros estamos inmersos en algunas religiones, porque todos no hemos nacido dentro de una religión que guarda el sábado, vamos a decirlo así. Y entonces cuando alguien viene y te dice, mira, el sábado es un día de reposo, y él dice, ¿sabe que nunca había escuchado sobre eso? Pero cuando tú le hablas la primera vez, él reacciona diciendo, interesante, pero ¿y qué hago ahora? Porque hay tantas cosas que hay que cambiar. Entonces allí viene una serie de situaciones, circunstancias, estaba acostumbrado. Incluso el sábado algunas personas lo dedican a ciertos trabajos puntualmente que no pueden hacerlo durante la semana. Y cuando uno habla de esto, especialmente las dueñas de casa, especialmente cuando habla de esto, ellos dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me conformo? ¿Cómo actúo? Sea una cuestión a veces un poquito difícil para algunas personas, pero es interesante cuando algunas personas toman esto en serio, Dios abre caminos y ellos hoy día son observadores del día que el Señor dejó. Y aquí es donde uno tiene que probar su fe, la creencia en Dios y decirle, Señor, ayuda quizá mi incredulidad y dame fe para ir adelante, donde yo no veo puertas que tú las abras, mira, Señor. Debemos recordar de que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y en ese sentido tenemos que decir, por ejemplo, que nuestros hospitales y sanatorios atienden el día sábado a los enfermos. No los dejan abandonados. Los médicos trabajan, las enfermeras trabajan, turnos especiales, para atender a todos aquellos que están enfermos. Y si hay una emergencia, a lo mejor van a tener que llamar a más de un médico que en ese momento está reposando, lo van a tener que llamar a fin de que él vaya y atienda aquella emergencia. Entonces, esto se hace, pero son emergencias. Yo no puedo considerar todo como una emergencia. Pero cuando el Señor me dice que yo debo preocuparme de prepararme para el día. De hecho, recordemos que los judíos al día viernes le llamaban preparación. Uh-huh. Era preparación para el día de reposo. Y nosotros debemos hacer esa preparación. Como digo, es un día de gozo, de alegría, un día de comunión especial con el Padre y de comunión también especial con nuestros hermanos. Hay quienes también dicen que yo todos los días lo dedico al Señor. Imposible. Imposible, no puede ser que todos los días lo dedique al Señor, porque si esa persona trabaja, por ejemplo, dice, no hagas nada tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, y como lo explicamos también, ese no hacer nada significa no hacer nada en favor de uno. Ahora, si yo estoy trabajando, estoy haciendo algo en favor mío, entonces eso, cesan las labores. Pero si mi prójimo tiene una necesidad, yo voy a atender la necesidad del prójimo. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Entonces, eso es lo que el Señor enfatiza en este día en forma especial. La adoración a Dios, un día dedicado a Dios, un día en que yo tengo una comunión, como hemos dicho, también me dedico a contemplar la naturaleza, a contemplar lo que Dios ha creado. Y además de eso, bueno, también preocuparme de mi prójimo. Cuando yo me preocupo de mi prójimo, también me estoy preocupando, no solamente en el caso de enfermedad o en el caso de alguna desgracia, algún desastre, sino también me preocupo de mi prójimo cuando yo le entrego el mensaje. Tú has notado que, y de eso todos lo sabemos, que la naturaleza en su creación no se detiene el sábado. Los árboles siguen creciendo, sigue la vida deseable espontáneamente, las flores dan su aroma. ¿Y los niños crecen o no crecen? Y los niños también crecen. Y nosotros nos vamos poniendo más viejos también. Y también nos vamos poniendo más viejos. O sea, lo que pasa es que esta actividad es una actividad de relación, de adoración a Dios. Y es un cambio de actividad para tener un sábado con tranquilidad. Porque mira, cuando uno se dedica a las actividades del sábado, yo te debo decir de que el sábado termino bastante cansado, porque a veces hay bastante actividad en la iglesia, en las predicaciones, la atención de hermanos, programas que hay, y entonces uno se siente grato porque ha servido, no está buscando salvación, sino está sirviendo a su prójimo, a su iglesia, a las personas que necesitan. Entonces eso es grato. Y a veces la actividad secular no nos permite tener este tipo de actividad, y Dios ha permitido que se separe ese día para hacer este tipo de actividades que son propias del servicio que Dios ha dado. Y de hecho, lo habíamos comentado ayer, como Cristo sanó en sábado y otros sanamientos, los cuales fue cuestionado él, pero él dijo que el sábado era un día para hacer, para servir, para sanar, para visitar. Y es tan grato hacerlo porque de alguna manera estamos acercándonos más a nuestro prójimo y de esa manera también nos acercamos a Dios, a lo que Él ha estipulado que debemos hacer. Es una linda experiencia tener un sábado de reposo, porque como decíamos, es un cambio de actividad y un cambio de actividad permite que efectivamente tú te renueves. Claro que sí. Te renueves. De ahí está la palabra recreación. Cuando nosotros nos recreamos, estamos, podríamos decirlo de una manera, cargando las baterías, acumulando energía, en fin, Y cuando el sábado lo dedicamos a lo que el Señor desea, también nos recreamos. Creo que también debemos mencionar que no a todos les queda claro esto, pero yo creo que a esas personas sería bueno que fueran a la Biblia, investigaran y lo hicieran sin ningún prejuicio. Ore al Señor, pídale que el Señor le indique, le muestre, y usted va a encontrar realmente lo que el Señor quiere entregarle. Y el sábado no es una carga, el sábado no es un peso, el sábado es una delicia. El sábado es algo especial que el Señor nos dejó, como un regalo también con mucho de lo que nos ha hecho. Queremos agradecerle porque ha estado con nosotros durante este día. Volvemos a invitarlo para que nos sintonice la radio Nuevo Tiempo hasta la noche a las 9. Y él viene una repetición a las 7:30 con un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Debemos recordar que el sábado es el día de reposo de Dios y fue hecho para el hombre. Y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Piénselo. Bendiciones será hasta entonces. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.